no cachas nada del mundial o te perdiste las últimas noticias, bienvenidos a Sudáfrica para todos. Hola amigos de Sudáfrica para todos, estamos acá comenzando un nuevo programa, el capítulo número 10 de este programa deportivo con el mundial fuera de la cancha también. ¿Cómo estamos, chiquillos? Esta es la semana del mundial, ya empezó al fin. ¿Cómo estáis, Nico? ¿Cómo estáis, Pablo? Muy bien, Vivi, ya comenzando la semana ya del mundial. Ya empezó el mundial, pero ahora viene el debut de Chile. Así que muy ansioso, esperando a mañana el debut de la Rojita. Por fin ya comenzó el mundial, algo que habíamos esperado hace tanto rato, algunos 4 años o desde que Chile clasificó. Y justamente como dice el Pablo, mañana es el debut de la selección. Ya estamos a menos de 24 horas para que comience a rodar la pelota y que Chile por fin entre a la cancha. Y por eso vamos a comentar hoy día en nuestra sección Sudáfrica al día dos cosas principalmente. Pero antes vamos a partir con los titulares de esta semana. Oye, antes de los titulares quería decir que el programa de hoy día va a ser un poquito más corto debido a la premia del tiempo, a que ya se están jugando muchos partidos y la radio Juan Gómez Millas está transmitiendo todos estos partidos. Así que además de escuchar Sudáfrica para todos, quédese después con los partidos de Brasil-Corea que viene ahora y de todos los partidos que van a estar durante la semana. Claro, porque transmite Pancho Caneo, Francisco Javier, así que ahí para estar escuchándolo. Partamos con las primeras breves noticiosas. Porque el arquero suplente Holanda viaja a su país tras partido con Dinamarca. El arquero holandés Michael Borg viajó 18.000 kilómetros de ida y vuelta inmediatamente después del debut de la selección para ver a su esposa y a su primer hijo. Jamie Borg nació el domingo, por lo que su padre voló a casa tras el encuentro. Oye, y las insoportables Bucelas ya tienen a sus primeros enemigos. Bueno, a sus cuartos, quintos y enemigos, que son las Tulacelas. Los nuevos tapones para los oídos, para no escuchar el ruido de las bucelas. Y la noticia que todos estábamos esperando: tenemos listo al Chupete. El calvo atacante de La Roja fue dado de alta por el equipo médico de la selección nacional y puede ser una carta probable para este partido frente a Honduras. Justamente como lo decía Viviana, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, descartó prohibir las bucelas en Sudáfrica. A través de un mensaje en Twitter, el presidente de la FIFA descartó que se vayan a prohibir las bubucelas en este mundial. Pese al ruido que generan estas trompetas, Blatter señaló que son parte de la cultura musical de Sudáfrica, por lo que no impedirá su uso. Y la FIFA tiene también otras preocupaciones, porque el poco público que está asistiendo a los estadios los tiene preocupados. Así que se están estudiando medidas de regalar un poco de entradas a los habitantes de Sudáfrica. La expresidenta Michelle Bachelet ya llegó a Sudáfrica. La exmandataria de Chile se encuentra ya en el centro de concentración de La Roja y estará apoyando a la selección. En la tarde también se espera el arribo de Fernando Feña González. Sí, porque para la gente que no sabe, Feña González está lesionado. Va a estar 2 meses y medio fuera de la cancha, por lo que no va a jugar la Copa Davis. Y aprovechó de viajar a Sudáfrica a acompañar a La Roja de todos. Qué bueno el apoyo que ha tenido. La gente que se había comprometido en ir, va a ir, como fue el caso de la presidenta Michelle Bachelet, que fue invitada por Harold McNichols y aceptó la invitación y ahora está ya apoyando a La Roja. Muy querida, dicen los jugadores que la presiden. Yo estoy contenta que vaya la expresidenta Michelle Bachelet y me gustó Vidal que señaló que Michelle Bachelet iba a ser una más del plantel. Muy bien por eso. Hoy día en la mañana hasta hizo una conferencia de prensa Michelle Bachelet luego de su llegada. Salió transmitida ahí por Canal 13 y por Fox Sports. Y le hicieron algunas preguntas técnicas, algunas chistosas, de cuánto la querían, de que si era cábala de la selección. En fin, esperemos que así sea y que le dé ánimo y apoyo a los chicos de La Roja. Michelle Bachelet viajó con la hija, ¿cierto? Con la hija mayor. Creo que viajó a Sudáfrica, no viajó sola. Oye, ella estudiaba acá en la Universidad de Chile y también jugaba a la pelota. ¿Tú jugaste contra ella ahí? No, yo jugaba con ella. ¿Ah, jugabas con ella? Me tocó jugar unos partidos con ella. ¿Con la hija la presi? Exactamente. ¿Y nunca te invitó a su casa? Tuve la suerte de ir a conocer a los chicos. Oye, ¿partamos con nuestra sección Sudáfrica al día, que tenemos dos temas súper interesantes, que la gente que está viendo los partidos y que está atento puede también comentarlo en nuestro Facebook, Sudáfrica para todos, o nuestro Twitter Suda para todos. Además, les recordamos que nos están escuchando por la radio Juan Gómez Millas. El otro día me equivoqué en la dirección, era www.radiojgm.uchile.cl. Así que ahí está corregida la información. Mira, después de tus tulacelas ya nada me importa. Oye, averigüen, vean noticias, porque las tulacelas ya llegaron a Sudáfrica. Yo creo que ese nombre lo inventó la Vivi. Oye, chiquillos, partamos con el primer tema de Sudáfrica al día, que es el Mundial de los Arqueros. Muchos lo han denominado tras estos primeros encuentros que se han jugado en Sudáfrica, porque hemos visto actuaciones muy notables, muy buenas, y otros errores imperdonables que no pueden suceder en un Mundial. ¿Qué opinan de esto? Bueno, se ha dado un poco la tónica de que los arqueros han sido figuras en los partidos. Una, por algunos errores, como los casos del portero de Inglaterra, que cometió ese grueso error que le costó el empate luego. Y además de la escasez de goles, a mi gusto, que han habido en los partidos. Pese a que se habló de la pelota, que iba a ser muy complicado para los arqueros, que iban a haber muchos goles. En verdad, han habido pocos goles, mucho empate, ¿no vi? Oye, sí, refiriéndome al arquero inglés, los ingleses estaban burlando de él, haciendo una parodia de su apellido, que es Green, en español es verde, entonces decían que estaba un poco inmaduro para atajar las pelotas. Así que igual, yo encuentro que la pelota afecta en los tiros de afuera, pero creo que en verdad se ha visto un mundial muy, muy, muy aburrido. Creo que a los equipos se les olvidó jugar a la pelota. ¿Se les olvidó jugar a la pelota? Sí. Es que es muy complicado también en un mundial hacer las mismas cosas que uno hace en la eliminatoria, en partidos más distendidos, porque el mundial tienes tres partidos solamente para poder pasar a la siguiente fase y después eliminación directa. O sea, no puedes arriesgar tantos movimientos, tiene que ser, los juegos son un poco más conservadores y ya teniendo el gol ya muchos ya se aseguran en su arco. Claro, se colgan todo al arco cuidando el resultado. Yo quiero decir que en el caso de el partido con Eslovenia y Serbia, donde el arquero de Eslovenia, Argelia, el arquero Chauchochi, no sé si dice así, yo siempre con inventando mi apellido. Oye, y dice que yo invento palabras. No. Pero yo creo que el error de él fue un problema justamente del balón, como que tomó otra dirección, él estaba como mal ubicado. El problema del arquero inglés, ahí yo creo que ya fue un error de él, particularmente de él, que en el fondo no pudo mantener la pelota y fue un error grosero. Yo creo que obviamente va a pasar la historia dentro de los mundiales de los errores. Personalmente, estoy muy contenta de las actuaciones de Nigeria, o sea, del arquero de Nigeria, de Sudáfrica y de Estados Unidos. Creo que se mandaron en esta primera fase partidazo. En el caso de Nigeria-Argentina, Messi no pudo convertir ninguno de los goles por el portero nigeriano. Sí, y el arquero de Sudáfrica, que le atajó todo a Guille Franco en México. Ah, estaba buen arquero, también el uruguayo, que atajó bastante a los franceses, y a su vez el arquero francés, que atajó mucho. Bueno, y también el paraguayo, que ayer anduvo mal ahí flojito en la salida justo por arriba. Complicado el estilo de arquero, ¿eh? Porque o sea, han atajado bastante. Yo creo que más que a favor de los arqueros, también ha habido culpa de la delantera, del equipo en sí, que no ha podido meter la pelota dentro de la red. De hecho, antes del partido de Alemania, ningún delantero había metido un gol. Todos los goles habían sido de volante o de defensa. El primero en hacerlo fue Klose, y de ahí en más se largó Alemania. Recordemos que ganó un 4-0. El primero en hacerlo fue el jugador de Ghana. Ah, ¿sí? El jugador de Ghana fue el primero en hacer el gol, que es compañero de Alexis Sánchez en Udinese. A Samoa, el nombre, ¿no? Sí, Jan Asamoah fue el jugador ganés, que el primer delantero en convertir un gol. Y bueno, rompiendo la tónica, como bien decía la Nico, fue el equipo alemán, ¿eh? Que con 4 goles ha sido la máxima goleada y el único partido donde han habido más de 3 goles por partido. A la espera de lo que haga Brasil esta tarde, Pablito. En un ratito más, porque Brasil juega a las 2:30. Yo creo que Alemania se vio bastante sólido, uno de los únicos equipos que se vio bien en el Mundial, porque de verdad, como decía la Vivi, han estado medio fomeque en los partidos iniciales. Yo espero que Claudio Bravo se sume a la lista de las buenas actuaciones, junto con, insisto, el arquero nigeriano de Estados Unidos y también sudafricano, y que no pase a marcar como la otra lista, por la lista más negra de los errores en este Mundial. Así que el partido de Alemania creo que estuvo condicionado un poco por la expulsión que hubo de un australiano a mitad más o menos de partido, y eso ya cuando iba 1-2-0, no recuerdo bien. Iba 2-0, pero fue en el minuto 50 y tanto. Entonces no creo que haya estado tan pero limitado por ese curso. Jugarle con 10 jugadores a Alemania más de 30 minutos es fuerte. Pero ya en el 2-0 se notaba una dominación súper fuerte de Alemania. Oye, y haciendo caso obviamente del equipo alemán, yo le quiero proponer otro tema, que es el de los nacionalizados. Porque de los 4 goles que hizo Alemania, 3 provienen de gente que no nació en Alemania. Claro. Como es el caso de Podolski y Klose, que son polacos, y el caso de Kakao, que hizo el 4º gol, que es brasileño. Sí, yo ayer buscando me sorprendí con que Higuaín no nació en Argentina. Higuaín nació en Francia. Obviamente estuvo 10 meses y de ahí volvió. Pero me llamó la atención que hay varios jugadores. También está el caso de Lucas Barrios, que todos sabemos, argentino, se nacionalizó recién por Paraguay. Lucas Barrios, su mamá es paraguaya y también yo creo que se nacionalizó porque por Argentina no tenía posibilidad y porque Paraguay había perdido su delantero, que era Salvador Cabañas. Pero hay varios casos de seleccionado nacionalizado. El caso de Deco también, que juega por Portugal, y Deco es brasileño, incluso jugó en las inferiores de Brasil, llegó a jugar un tiempo en Corinthians. ¿Qué les parece eso? Que los jugadores, sobre todo de Argentina y Brasil, se nacionalicen para jugar por otras selecciones porque no tienen espacio en su propia selección. Sí, eso mismo. Yo creo que es súper respetable que alguien quiera jugar por otra selección no teniendo cabida en su propio país. ¿Estoy de acuerdo? Sí, yo creo que es una posibilidad respetable. Mira, yo estoy súper de acuerdo en la nacionalización, pero cuando es pequeño y cuando hay una relación en el país. Pero sabes que ayer yo me quedé pensando con mi almohada en la noche de el caso de Lucas Barrios. Sabes que al principio fue muy tocado porque la gente discutía, oye, ojalá se hubiese nacionalizado chileno. ¿A ti también te gustaría que...? Me hubiese gustado. Pero ayer me pensando, encontré que nadie había tocado el tema de que la relación que tiene Barrios con Paraguay. O sea, es un hombre que yo creo que jamás en su vida ha pisado tierra paraguaya, salvo para hacer los trámites del papeleo. Pero yo creo que Lucas Barrios no tiene ninguna relación más que la de su madre. No tiene una relación afectiva con el país. O sea, es ir a jugar porque quería jugar un mundial. Podría haber sido Paraguay, pero podría haber sido cualquier país, creo yo. Y eso yo no estoy muy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo que en el fondo por jugar un mundial se nacionalice de cualquier país solo por estar. O sea, ¿hasta qué punto la gana de jugar un mundial te hacen hasta cambiar tu nacionalidad? Eso voy yo. Yo, por ejemplo, no me cambiaría de Chile por ir a un mundial, por ejemplo. Es que Pablo, a ti nadie te llamaría. Estamos exagerando. En el caso de que te dicen, oye, anda un mundial, pero juega por otro país, yo creo que no lo haría. Pero, Pablo, tenés que pensar algo. O sea, no con el afán de convencerte, sino que el punto máximo para un futbolista de su carrera profesional es jugar un mundial, es lo máximo que pueden alcanzar. Es como, no sé, si tiene el periodismo dijeran, lo máximo que podía hacer es esto. Te dan una meta y en el fondo no la podía hacer porque tu selección o tu país, hay gente que muy bien lo hace. Obviamente estaría la posibilidad de hacer lo mismo, que es lo máximo que podrías llegar a hacer perteneciendo a otro país, ¿no? ¿Pero a costa de qué, pues, Nico? ¿Cambiando tu nacionalidad? Pero igual él tiene lo liga la mamá, que es paraguaya. Creo que igual algo hay. Es como si hicieran premio Nobel de literatura, ¿cachai? Pero sé brasileño. Yo no lo haría. No, pero es que ahí estamos hablando de otras cosas. Oye, no, hablemos mejor de otro tema, ¿no? Bueno, no hablemos de otro tema. Vamos a ir a un tema, mejor dicho, que es, vamos a ir a la primera pausa ya del musical del día. Esto es, son los Backstreet Boys, tema del recuerdo, con That's the Way I Like It. Time. gotta listen well to the way I go. Oye, qué gran canción, ¿ah? Del recuerdo de mi infancia y mi niñez. Yo estuve viendo a los Backstreet Boys en el Festival de Viña del Mar. Y debo decirlo que... Que a Pablo se le cae el carnet en estos casos. Debo decir que fue una gran anécdota. Se le cae el hombre. Eso fue That's the Way I Like It de los Backstreet Boys. Sí, y hoy ya escuchaban, estamos junto a dos grandes de esta radio, Juan Gómez Millas, porque invitamos, aparte del área justamente de JGM... Estamos con los conductores del programa Versus, Pablo Ramos, y también de La Rompieron Radio. Aquí está Francisco Javier Caneo. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bienvenidos. Muy buenas tardes, Nico, Vivi y Pablo. Estamos aquí para comentar lo que es ya el Mundial de Sudáfrica 2010, que comenzó con partidos un poquito mediocres, podríamos decir. Quizás Alemania vio algo de espectáculo, ¿no, Francisco? Así es, Pablo, Vivi, Nico, Pablo Ramos también. Muy buenas tardes. Pablo por dos, lamentablemente. Oye, partido casi tan mediocre como nuestro invitado. Ya empezamos. Por favor, pues. Yo creo que Sudáfrica para todo era un programa serio hasta que llegamos nosotros. Sí, porque aquí estamos con los chiquillos que lo arrancamos, lo sacamos de su hora de almuerzo, así que les damos las gracias. Y queremos partir preguntándoles justamente, haciendo como un resumen de lo que llevamos de estos partidos. ¿Qué le ha...? ¿Cómo lo ven? Bueno, Pancho ha relatado algunos partidos. Ayer estuvimos escuchando Italia-Paraguay en voz de Francisco Javier. Partimos del día viernes con los relatos. Estoy con Sebastián Campo acá en la radio Juan Gómez Millas. Y estamos relatando todos los partidos que son a partir de las 2:30 de la tarde. Para un horario para que todos puedan sintonizar la radio Juan Gómez Millas. Porque antes duerme, hay que decirlo. No, hay que trabajar, hay que estudiar los rivales. Hoy día toca Brasil-Corea del Norte. Bueno, el Mundial... ¿Me puedes decir la delantera de Corea del Norte, por favor? Sí, juntado con Jung Guntun. Muy bien. Ha sido un Mundial discreto, por decirlo menos, porque si no es por el debut de la jornada del viernes, hubiera sido la peor jornada, porque el plato de fondo que todos esperábamos, que era Francia-Uruguay, fue un verdadero desastre en cosas de fútbol, goles no hubo y sistemas tácticos tampoco. Fue un equipo uruguayo que, al pasar de los minutos, se fue a... colgando de su arco, y una Francia que no tuvo la inteligencia para poder entrarle de manera efectiva a la escuadra charrúa. El día lunes estoy saltando el fin de semana también, tuvimos partidos, el estreno argentino, también un discreto estreno frente a una escuadra de Nigeria que también ha venido de más a menos durante el último año. Siguió mostrando lo mismo que ya ha demostrado en la eliminatoria, un juego que no es claro, no hay un esquema definido, no hay una táctica que se pueda apreciar al momento de ver el juego de los trasandinos. Eso sí, la única gran diferencia que encontré fue que Messi subió ostensiblemente su nivel en cuanto a lo que venía demostrando en Argentina. Se acercó un poco a lo que hace en el Barcelona, en la Liga Española, en la Champions League. Con eso ya Argentina podría estar acercándose a ser candidato al título. Yo todavía no lo tengo como candidato. Hasta que empiecen a afiatarse bien como equipo, que el equipo se una a Messi, que es la gran diferencia que tienen en estos momentos. Oye, yo estaba comentando que los equipos, como que tú los veis jugar y es como que se los hubiera olvidado jugar a la pelota. No hay táctica, no hay formaciones claras. Creo que se están arratonando mucho, que es la tónica de los partidos. Hacen el gol y se tiran todos para atrás. ¿Qué opinan de esto, chiquillos? Yo creo que incide mucho que estamos de... que esto viene después de una larga jornada, de largo campeonato, largas copas, ligas, y ha sido muy apretado porque llegamos a mayo con las mismas ligas que terminan en junio. Entonces los jugadores tienen un desgaste físico mucho mayor y tienen que ir a entrenar, a concentrar. Y eso yo creo que toca lo que es el rendimiento de un futbolista. Eso es mi parecer con respecto a eso, de que por eso no se ha visto tan buen fútbol, por eso no se ha visto un juego tan vertiginoso, y se ve mucho juego estacionado, mucho pase, para atrás, para los lados, y no ese juego que estamos acostumbrados a ver en los mundiales. Yo creo que el nerviosismo del primer partido de la primera ronda ha influenciado mucho en los equipos, y además eso sumado a que han demostrado un esquema bastante defensivo y muy desordenado. Al momento de atacar han sido muy desordenados. La única excepción que yo he visto hasta el momento ha sido Alemania, que a pesar, yo creo que tiene Alemania un equipo muy distinto a lo que ha mostrado en toda su historia. No tiene un arquero de categoría, como siempre había sido en los años... En los últimos mundiales. Claro, Kahn, Andreas Kopp, que siempre tenía buenos arqueros alemanes, y ahora tiene un arquero que, por distintos motivos, no es igual a los que tenía antes. Pero siempre mantiene una buena línea defensiva. Siempre Alemania se ha destacado por tener una buena línea defensiva, pero específicamente en los centrales. Yo creo que... Pero ahora tiene el plus de que tiene buenos laterales, con mucha proyección y que cuidan bien la espalda. Entonces, eso le da mucha solidez defensiva y también mucho volumen al ataque. Y además, antes de eso, se le suma que antes los mediocampistas de Alemania eran altos y con mucha garra, mucha potencia. Esa era como su característica principal. Entonces, ahora tiene muchos jugadores de toque, de balón, de que juegan de primera, claridad en los ataques. Y con eso quería destacar a Özil, que es el jugador lejos, jugador que me ha sorprendido más en este mundial. No, tengo que reconocer que no lo conocía y me sorprendió gratamente. Está enojado, oye, Ramos, parece. ¿Eh? Oye, sí, no hablemos en términos tan técnicos, porque recordemos que en Sudáfrica para todo le damos espacio a toda la gente, y hay gente que nos escucha que no es futbolera y no debe estar entendiendo nada de defensa, que el medio campo, que el 10, que el 11, el 9, no. Oye, recordemos que estamos en la radio Juan Gómez Millas y que hoy nos acompaña en Sudáfrica para todos Francisco Javier Caneo y también Pablo Ramos, que está con la camiseta de la selección bien puesta ya. A los dos, ¿verdad? Apoyándose a Chile. Sí, oye, solo invitados de nuestra sección Sacando la Voz. Y le pedimos disculpas a la gente por eso. Bueno, yo creo que si no lo han disculpado por estos 10 programas que ha tenido usted. Parece que hay uno que ya se quiere ir, pero no, y nos va a sacar con Pablo Ramos. Bueno, siguiendo con esta tónica, yo también creo que este juego conservador que han tenido los equipos es justamente porque la gente, a los equipos, a los entrenadores no les gusta arriesgar mucho durante el mundial, porque tiene muy pocas chances, como decía antes, para poder clasificar. O sea, mantener un buen resultado, un 1-0, un 2-0, yo creo que ya dan méritos para echarse un poquito atrás, ¿no? En cuanto a esquema, yo creo que el equipo que por táctica más ofensivo, el equipo que demuestra más preponderancia en el ataque ha sido Holanda. Pensé que le iba a demostrar más en el partido de ayer, pero lo vi muy por el compromiso de Holanda con el ataque. Yo creo que le faltó un hombre que desequilibrara el momento de entrar al área o de buscar el pase gol. Yo creo que se vio mucho la diferencia de Holanda sin Robben y con Robben. Creo que Sneijder no fue capaz de echarse el equipo al hombro, y por eso fue el problema de Holanda de no llegar a esa preponderancia a un esquema ofensivo, que yo creo que el que podría demostrarlo con creces sería Brasil o Chile, de lo que queda. Bueno, yo le quería preguntar sobre las bajas previas que han habido al Mundial. Fue como el caso de Balak, como el caso de Cien, en fin, muchos jugadores que no pudieron estar. ¿Han afectado la ausencia de estos jugadores para que no estén, o sea, para que el mundial no sea tan atractivo como está? Yo creo que un mundial siempre atractivo de por sí, de que es una fiesta y que es un evento que está situado con los ojos del mundo, están puestos en esto. Claro que en el del punto de vista futbolístico, del punto de vista táctico, grandes jugadores están quedando fuera. Como tú nombraste, Balak, Essien, Ronaldinho, Beckham. Bueno, Ronaldinho creo que es más por edición técnica y tiene otros jugadores, Duncan. Claro. Y que son jugadores atractivos y que a la gente les gusta ver. Eso afecta, puede afectar, no sé, en la venta de entrada, pero no creo que afecte tanto en la cosa futbolística. Son elementos del juego, algunos importantes, pero afecta más cosas externas. Yo creo que al espectador le afecta más que al mismo plantel. También hay que considerar que hay muchos jugadores atractivos para el espectáculo deportivo que han llegado. Ha sido un mundial muy milagroso en cuanto a recuperación de lesiones. Tenemos el ejemplo más cercano, que es el Chupete Suazo. Pero Pablo, justamente con eso, ¿tú crees que en realidad fueron 3,5 centímetros los que se lesionó? Porque está diciendo que en verdad fueron 9 milímetros y que eso no se dijo en el fondo, no se informó a la prensa ni tampoco a la gente. Bueno, hoy día hubo conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Dijo que para empezar no era un tongo lo que se había hecho con la lesión de Humberto Suazo, era todo muy serio, pero no quiso especificar si había sido la lesión de 3,5 centímetros o de 0,9. Está el antecedente de que Suazo, el 4 de junio del 2008, en la previa de los partidos con Bolivia y con Venezuela de visita, también se había lesionado con un desgarro de 2,5 centímetros y se alcanzó a recuperar para los dos partidos. Pero en 10 días más o menos. En 10 días más o menos. Jugó contra Bolivia el 10 de junio y el 14 de junio contra Venezuela. Entonces, puede ser que la lesión haya sido de 3,5 centímetros, pero lo que se ha hablado en los últimos días es que definitivamente esos 3,5 centímetros fueron a partir de un examen que se hizo después, de inmediato después de la lesión que sufrió con Brasil. Entonces, al tener el músculo inflamado, se veía más grande la lesión. Pero después se tomó otro nuevo examen, ya con el músculo desinflamado, y ahí se evidenciaba que eran 0,9 centímetros. Entonces, obviamente, 0,9 centímetros es mucho más fácil recuperarlo, y más para Humberto Suazo, que tiene preponderancia a recuperar fácilmente la lesión. Chiquillos, para ir cerrando y ya despidiéndonos, ¿cuál es el pronóstico para mañana, para por fin el debut de Chile contra Honduras? Yo creo que Chile le gana 8-7 a Honduras. Yo apuesto con un medio a cero. Bueno, no importa, yo creo que 1-0 es importante ganar. Llevamos mucho tiempo sin ganar un partido, es el rival perfecto para nosotros como selección chilena poder inaugurar nuestra estancia en el Mundial ganando a Honduras, y eso da mucha confianza y un colchón para los partidos venideros, que son con Suiza y España. A ver, pero una cosa, no nos vengamos aquí con políticamente correcto. ¡Juéguensela! Vamos a hacer una apuesta. Bollita. Es lógica para todos. Una bollita. Vamos a apostar todos, los cinco, vamos a apostar. Y va a haber algo, ¿no? Sí, un almuerzo pagado entre un almuerzo pagado entre todos. Ahí puede ser canjearlo con otros productos. Igual valor. Igual, porque sale lo mismo. No acumulado las otras promociones. Yo me la juego con un 2-0, Pablo Ramos. Yo me la juego por un 3-1, Nico. 2-1. ¿Se puede repetir el...? Sí, pero es que si se puede repetir, 2-0. ¿Ya? Sí, yo también 2-0. 3-0. Anota. Pablo Cuellar está anotando ahí. Fernando Pablo Cuellar. Ramos, sí. 3-1. 3-1. Ya, estamos listos. Entonces, mañana se sabrá entonces quién ganó el almuerzo. Parece que se paga por 3. Si gana Sudáfrica para todos, van a tener que ahí invitarnos. ¿Cómo no va a ser? Va a ser complicado. Un triple pack. No, hacemos una repartición, ¿vale? Para que no se hagas. Dividimos el premio en 3. Ya, en 3. Sí, no, sí, no, es lo más justo. Pero hablando seriamente, yo creo que si Chile no le gana a Honduras, no tiene nada más que hacer en el mundo. No, es un fracaso. No, si no tiene derecho a pasar a octavo de final, aunque le gana. Sí, aunque le gana a España. No, ya está liando 82 usted. Está pasado a Mundial del 82. Nadie sabe lo que puede pasar. Y lo último, para cerrar ahora sí, ¿quién va a ser campeón del Mundial? Yo sigo pensando que va a ser Inglaterra. No, yo me la juego por España. No, yo, Inglaterra. Aunque España siempre ha sido medio cagoncito. Bueno, en la Eurocopa también dijeron lo mismo. En la Eurocopa también dijeron lo mismo España y terminó siendo campeón. Pero España nunca pasó de cuarto final en un Mundial. Bueno, pero ¿y ahora puede pasar? Siempre llega con la condición de favorito. La historia no siempre, la historia no, siempre, Francisco no Caneo. No siempre. Chiquillos, muchas gracias por su debate. Los vamos a invitar en otro capítulo también para que comentemos ya cuando estemos más adentrados en el Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden escuchar el programa Versus todos los jueves a las 17:30. Sí, 5:30. Y La Rompieron Radio los viernes, me parece que va en la tarde. 19 horas. Muchas gracias y nos vamos a una canción. Vamos a una nueva canción. Siguiendo con el recuerdo de las canciones. Hombre, esta es de hombre. Esto es Guns N' Roses con Sweet Child of Mine. Ya volvemos ya en Sudáfrica para todos. Eso fue Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses. Larga la canción, ¿eh? Larga, pero buena. Pues sí, yo me tomé un café, fui a dormir una siesta y ahora volví después de esa canción. Y Pablo fue a buscar el almuerzo y todo bien. Todo bien. Bueno, volvemos entonces al tema que nos convoca, que es La Roja del Loco. Porque ya estamos todos ansiosos ya de qué es lo que va a hacer Chile mañana. Todos ya están pronosticando resultados. Se van a ver dónde se van a juntar, qué van a hacer. Estamos haciendo y todos viendo la previa. Tú, Vivi, ¿cómo lo vas a ver? ¿Qué vas a hacer mañana a las 7:30 a.m? Yo creo que voy a pasar de largo porque tengo un cumpleaños de mi mejor amigo. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. ¿Mejor amigo? Sí, mi mejor amigo. Eso no existe. Bueno, ¿tú y no crees la mitad de entre hombre y mujer porque tú eres un fresco y te comes a toda tu amiga? Yo respeto a mi amigo. Ay, por favor. No, no, prestigie. No diga mentiras, falacias. Para, yo soy un hombre comprometido. Lo mataste. Oye, si todos los capítulos lo mato a Pablito Cuello. Ya, Pablo, vas a sacarte ahí. ¿Tú qué vas a hacer mañana? Bueno, mi opción es preguntarle cuál va a ser el equipo titular mañana de la selección chilena. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se va a operar la Roja de Bielsa? ¿Qué van a hacer los jugadores? ¿Realmente va a jugar el Chupete Suazo, no? ¿Qué opinan? Mira, yo creo que ya está definido que el 10 va a ser el Mati Fernández. Un abucheo para eso. Yo creo que no, ¿eh? Sí, porque ya lo confirmó Bielsa, po. No lo confirmó. El otro día en la... Mira, yo no voy a creer, práctica? Yo no voy a creer nada y hay mucha información. Los sitios de internet a cada rato se actualizan con las posibles nóminas titular en el mismo diario, en la televisión. Yo en verdad no voy a creer nada hasta que Bielsa diga y dé su lista definitiva porque parece chacota como... ¿Cómo nos tienen el suspenso de que sí va este, de que si entra Chupete Suazo baja Valdivia y sale Matías Fernández, si Carmona va a jugar o va a jugar Isla en su posición, o qué pasa con Vidal también? Entonces yo creo que es mucha cháchara y que en realidad Bielsa sigue demasiado hermético en este tema. O sea, como que podría decir en definitiva quién va a ser titular si él ya lo debe tener decidido. Mira, sí. Yo creo que la parte más del final de La Roja, la parte defensiva, yo creo que ya está lista. Que ha sido la tónica de todos los entrenamientos, que ha sido con Bravo en el arco, al fondo con Vidal, Ponce, Medel e Isla, al medio con Carmona y con Millar, y los cuatro de arriba estaría la duda, si es que sería Fernández o Valdivia, y quiénes serían los tres de arriba. Bueno, lo único que está confirmado es Alexis Sánchez, que él jugaría por la derecha. Y Bosellur dicen que jugaría por la izquierda, ¿eh? Y por sí. Seguir por la izquierda, esa línea como entre Suazo, Matías Fernández y Valdivia, ahí está que salen los dos jugadores que. Y también veremos Carmona. Bielsa señaló en la conferencia de prensa hoy en la mañana que Carmona era el único que no estaba al 100%, o sea, como sano, dijo en realidad. Así que ahí podría entrar quizá Estrada. Yo me la jugaría porque Humberto Chupete Suazo, si está bien, entra en el segundo tiempo. Pero si realmente está bien. Si no, siento que, como lo conversamos en otros capítulos, es matarlo antes de tiempo de los partidos con Suiza y España. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si Suazo realmente tenía 0,9 centímetros de fisura? No, centímetro. Ah, sí, 0,9. 0,9 centímetros de la fisura en el isquiotibial. Y ya supuestamente los plazos que uno tiene que hacer... estaría ya óptimo para poder jugar. Entonces, ¿qué crees tú? Que si realmente es 0,9 y ya está listo para jugar, ¿no debería jugar? Es que no sabemos realmente cuánto es, porque si tenía 0,9, igual en un principio Chupete Suazo no practicó de igual manera con los otros jugadores, estaría falta de fútbol. No, pero yo creo que si ya está listo ya, yo creo que muy bien podría ser titular mañana. ¿Y tú dejarías entonces a Sánchez por la derecha, el chupetazo por, como centro delantero, y Bocellur por izquierda? Yo sigo insistiendo por Orellana, pero Bielsa obviamente ya tiene definido ese puesto y es de Bocellur. Oye, que... el problema es que no sabemos nada, porque el loco cualquier momento se le viene toda la locura y no y nos cambia todo el esquema. Y yo siempre digo, ya este es el esquema que voy a jugar y después el otro día me sale con otro esquema totalmente diferente. Así que ese yo creo que es el problema más grave que tenemos, que tenemos mucha información. Pone el Chupalla Fuente, después me saca lo de Estrada. Sí, no, saca toda la banca y capaz que no nos tire toda la banca a jugar contra Honduras. Yo creo que lo último que se ha visto, el que sería más perjudicado sería Esteban Paredes, porque él es el supuesto reemplazante de Chupete Suazo y no estaría haciendo, porque en su puesto, si no juega el Chupete, jugaría Valdivia. Sí, es que lo que pasa es que Paredes estaba con amigdalitis y ayer volvió a las prácticas. Sí, pero de igual manera Valdivia practicó como centro delantero. Sí, porque es difícil poner a jugar a un delantero que viene saliendo una amigdalitis. Porque sí, el respirar es complicado y el dolor de cabeza y todo. O sea, yo creo que sería el perjudicado sería Paredes, que no sé si entraría como titular. Sí, bueno, y Jara también, pues Jara salió del esquema titular que tenía Bielsa en las formaciones que se están conversando previamente. En desmedro de Isla. Sí. Y donde va a poner a Medel en el medio y Isla por la derecha. Bueno, pero hemos hablado mucho de la selección chilena. ¿Y qué es lo que pasa con Honduras? ¿Cómo ven ustedes el equipo? ¿Qué es lo que han dicho? Ellos también tenían a dos lesionados, que es David Suazo, que es el delantero goleador de Honduras, que parece que va a estar. Y luego también que parece que va a estar, que también había estado resentido durante la semana, que era Wilson Palacios, que es mediocampista también muy bueno de Honduras. Sí, bueno, la última información es que Suazo no estaría llegando, así lo confirmó el DT de Honduras, que dijo que Suazo finalmente no estaba preparado. Los catrachos, como le dicen al equipo hondureño, yo creo que igual se tienen fe. Cuando llegaron a Johannesburgo le preguntaron por la selección chilena y dijeron que sí, tenían varias figuras, pero que perfectamente podrían como jugarle un buen partido. Entonces yo creo que también igual se la están creyendo. Si en el fondo van a un mundial, independiente de que en la CONCACAF sea menos exigente que la como jugamos acá en la CONMEBOL, me parece que ellos van a salir con todo a ganar, de igual manera. Obvio, porque al igual que Chile, yo creo que ellos deben pensar que Chile es el rival más débil del grupo. Entonces este partido entre Honduras y Chile es lo que define todo. El que gana acá, el que pierde acá va a estar, yo creo que completamente eliminado, porque va a ser muy difícil que le gane después a España. O quizás sacando 3 puntos con Suiza, no le alcanzaría para clasificar. Así que por eso, para los dos equipos, tanto para Chile como para Honduras, este partido es demasiado clave. Lo otro que quería decir es que los jugadores hondureños, ya cada vez que le preguntan por Chile, yo lo he visto ya agotado, cansado. Dicen, ¿qué tanto se agrandan con Chile si Chile hace 12 años que no clasifican? Ya, yo cada vez que lo escucho, que le preguntan por Chile, de que Chile tiene un esquema ofensivo, de Bielsa, de Alexis Sánchez, cuando le preguntan, ellos están cansados. Dicen, ¿qué tanto son más que nosotros si nosotros tenemos un buen juego y les podemos ganar? Yo creo que están aburridos de que le pregunten a Carlos, igual que a Lucas Barrio. Cada vez que hay conferencia de prensa y hay un medio chileno, le preguntan por Chile. Yo creo que... Y él, obviamente, amable. Y dice, sí, en realidad, yo también le mando muchos saludos a Chile, a la gente de Colo Colo, que me dio... etcétera. Pero yo creo que están aburridos que le pregunten siempre lo mismo. O sea, a los periodistas ahí también vamos variando si no queremos tener la misma respuesta. Yo quiero decir también algo que es acerca de la expectación que hay, porque ya estamos colapsadas las noticias y en todas partes con el debut de mañana de Chile. Incluso ayer, el domingo... Yo vivo muy cerca de La Moneda y iba caminando, era muy temprano, como a las 11 de la mañana, y estaba en Abombaen, como con 6 periodistas, así como sola, y estaba presentando la pantalla que se iba a poner justo en la Plaza de la Constitución, a la salida de La Moneda, una pantalla de verdad espectacular, gigante, todo. No sabemos si llueve mañana, pero de que sí, ya la gente se va a juntar a ver el partido en muchas partes del Gran Santiago, y también en regiones, por supuesto. Implica como, o sea, significa esta locura por el Mundial. Es por lo mismo, de que Chile hace 12 años que no viene jugando un Mundial, hace más de 50 años, que casi 50 años que no gana. Entonces obviamente la expectación es demasiada. Y por eso también es que el gobierno ha puesto pantallas en varios puntos de Chile, no solamente en Santiago, sino que en varios puntos. De hecho, Piñera va a estar en Dichato viendo el partido. Y así van a, para que la gente disfrute, aproveche. En el caso de nosotros, por ejemplo, se suspendieron las clases por lo menos durante ese intertanto, en el caso de nuestra universidad. Y hay muchos lugares, puntos, oficinas, que han puesto pantallas, que han llamado a gente para que vaya a hacerle un show, como un espectáculo, con serpentinas, con bubucelas, con todo incluido. Para este ¿con mundial. Con todas las velas también. Eso no sea, eso las pone la Vibres. Oye, yo quiero ponerle de tarea que revisen hoy día en internet, un medio tan masivo donde pueden encontrar al tiro la respuesta. Revisen la cuarta. Revisen y me van a hacer caso. El otro día Aldo Chapacá se le regaló a su periodista, no recuerdo el nombre, y en Chilevisión también mostraron las tulaceras. Yo creo que estáis viendo el Morandeo en compañía. Oye, en una bolsita vienen de colores y todo. Oye. Eso parecía que fuera otra cosa, Vivi. Oye, ya no. Oye, después quiero que... Por favor, quiero que el próximo capítulo me pidan disculpas por todas las burlas que estoy recibiendo en este momento. Porque si ustedes son unos periodistas mal informados, no es mi problema. Muchas gracias, Vivi. Te llamamos. Bueno, chiquillas, ya sea, lamentablemente se ha acabado este tiempecito de afición y de ganas por ver a Chile tan pronto. Ya solamente quedan algunas pocas horas ya para disfrutar de este hermoso partido y de este debut chileno, que es uno de los últimos equipos en debutar en el Mundial. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están callados para esa hora? No, funcionan los micrófonos. Es que estoy con tú la cela, por eso no te escuchaba, ¿no? Yo quiero decir que en verdad estamos como todos emocionados, expectantes, ya que a menos de 24 horas hemos esperado mucho el día de que la selección debuta. Así que invitar a la gente que esté informada, porque en Santiago, que vean las noticias, porque en Santiago también van a haber medidas por el tránsito, porque después del partido va a quedar la patada, toda la gente va a salir a la misma hora. Así que creo que va a haber más flujo en el metro, y también el Transantiago se va a adecuar a este fenómeno tan importante y tan lindo como es el Mundial. Sí, yo estoy emocionada, pero siento que he tenido que esperar tanto. Somos el último grupo del Mundial y como que digo, hoy... El otro día pensaba, el sábado, hoy nos quedan como 9 partidos todavía por ver, para ver a Chile. Entonces creo que ya llegó el momento y estamos emocionados a full. Vamos Chile, viva Chile, ojalá que ganemos mañana, que juegue el Chupete Suazo, que metamos hartos goles y que disfrutemos este gran partido del debut de Chile en el Mundial. Oye, celebremos el próximo martes, entonces esperemos 2 partidos, que es el de mañana miércoles y también el del lunes 21, que juega Chile contra Suiza a las 10 de la mañana. Vamos a estar comentando entonces estos 2 partidos. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy, la dejamos a la Vivi con sus tulacelas. Esto es Sudáfrica para todos. Nos vemos y que gane Chile, mierda. Chau, chau. Chau. Esto fue Sudáfrica para todos, aquí en Radio Juan Gómez Millas. Equipo realizador, Viviana Vega, Nicole Vergara y Pablo Cuellar. That tonight's gonna be a good night.